Chacaro se está tocando cumbia sonidera. Las chicas se están moviendo sus lindas caderas. Para un amigo, Taca. Cumbia. Con el grupo Caros. Sonidera y bailan sin descansar la noche entera. Las nenas están bailando cumbia sonidera y bailan sin descansar la noche entera. Se mueven para aquí, se mueven para allá, al ritmo de esta cumbia no paran de bailar. Se mueven para aquí, se mueven para allá, al ritmo de esta cumbia no paran de bailar. Hop, hop, hop, hop, hop. Cumbia, cumbia sonidera. Cumbia, cumbia sonidera. Hay que bailar, hay que gozar. Sonidera. Y seguimos bailando con el grupo Caros. Sonidera y bailan sin descansar la noche entera. Las nenas están bailando cumbia sonidera y bailan sin descansar la noche entera. Se mueven para aquí, se mueven para allá, al ritmo de esta cumbia no paran de bailar. Se mueven para aquí, se mueven para allá, al ritmo de esta cumbia no paran de bailar. Cumbia sonidera.